A las 10 y 42 de la mañana vamos a saludar a Hernán Camps, que es el vicepresidente de la Federación Pampeana de Cooperativas. Hernán, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo te va? Bien. Bueno, han tenido un revés judicial en la Cámara Federal, quizá un poco esperado, pero efectivamente ocurrió y queremos ver cómo va a seguir esta historia, en la que las cooperativas se oponen a la resolución que les impide la facturación de tasas municipales, una de las herramientas que utiliza el Gobierno Nacional también para perjudicar a las cooperativas. Contanos, ¿qué recibieron y cómo sigue? Sí, bueno, efectivamente es así, pero lo que tenemos que aclarar es que lo que se cayó es la medida cautelar. El proceso principal, el del amparo, sigue su curso, está en primera instancia, está en etapa de integración de la prueba. Bueno, estimamos que es un proceso que durante, no sé si este año, pero a principios del año que viene seguramente deberíamos tener ya el pronunciamiento. La medida accesoria, que era la cautelar, que tenía una medida no innovar para que permitirnos poder seguir trabajando como hasta octubre del 24, bueno, esa medida cautelar se había hecho lugar en primera instancia y después esa medida cayó en la Cámara, se recurrió y la Cámara la volvió a rechazar. Así que, bueno, a nosotros nos queda un último intento, que es recurrir ante la Corte en queja. Por la medida cautelar. Mientras tanto, la cuestión de fondo está en manos de Baric todavía, ¿no? Del juez federal de Santa Rosa. El amparo está en el juzgado federal de Santa Rosa, sí, efectivamente. Y bueno, y también en el interín, también, bueno, ya varias cooperativas, también hemos ido articulando desde la federación y de algunas cooperativas ya también, respecto a una resistencia articulada con los asociados, respecto a la necesidad de hacer, bueno, nuevas asambleas donde se ratifica la forma de trabajo. Uh-huh. Porque acá lo que se está hablando en el fondo, más allá de la cuestión técnica, la cuestión jurídica y demás, es la autonomía de las cooperativas, es la autogestión, la forma de la cooperativa organizada como empresa democrática, donde, bueno, los asociados participando nos ponemos de acuerdo cómo administrar los servicios públicos, que, bueno, en el caso nuestro, que hablamos de cooperativa de servicios públicos, ¿no es cierto? Claro. Dentro de lo que la regulación no permite, pero la regulación, hablo de una parte eléctrica y demás. Uh-huh. Pero bueno, así que en el marco de esta resistencia, lo que sí se están trabajando son con las asambleas en cada cooperativa. ¿La caída del amparo tiene algún efecto concreto y real para las cooperativas pampeanas ahora? Es decir, ¿tuvieron que dejar adaptarse a esa medida nacional o hay todavía un proceso? Nosotros desde la federación llamamos a seguir facturando como hasta ahora, se hizo un plenario en ese sentido, después se hizo una asamblea extraordinaria el día, a fines de junio, donde ratificamos por parte de todas las cooperativas, fue unánime, la voluntad de seguir facturando como venimos hasta ahora. Los conceptos que están objetados en el contexto del juicio son cuatro conceptos que tienen relación intrínseca con la prestación del servicio eléctrico. Pero en realidad después, cuando uno analiza las cooperativas, ahí están todo el resto de los servicios que se prestan, desde los sociales, desde servicios como el agua potable, y todo un cúmulo de otros servicios donde participa también algunas otras asociaciones que tienen características de un capital social, recaudarle la cuota al club, recaudarle la cuota a los bomberos. Claro. Todas esas cosas, las cooperativas insistieron en seguir como hasta ahora, se sigue trabajando como hasta ahora. Por lo tanto, bueno, en términos de lo que ocurre en Bahía Blanca, es un caso por ahí atípico, porque todas las cámaras están empezando a sacar fallos favorables a los municipios donde, bueno, no hay cooperativas, o a las prestadoras eléctricas, o a las cooperativas, tal es el caso de PEC en Córdoba, donde la Cámara Federal de Córdoba le dio la razón a PEC para que pueda seguir cobrando tasas conjuntamente y el servicio de alumbrado con la factura de energía, o lo que ocurre en la Cámara Federal de San Martín, donde hay planteo del municipio de Escobar, del propio municipio de San Martín, donde, bueno, todas le han ido haciendo lugar al pedido de los municipios en ese caso. El cooperativismo estamos también en este momento con esta cuestión sufriendo un embate que en realidad es una pelea política de primer peso, digamos, de pesos pesados entre municipios muy importantes y nación, y donde, bueno, esta resolución llegó, nos afecta al cooperativismo, pero bueno, la realidad es que si uno la lee no está dirigida al cooperativismo, pero bueno, esa es la realidad. Se han articulado todo tipo de medidas, más allá de lo judicial, también a nivel de la construcción de intentar un diálogo, de poder llegar a plantear esto ante las autoridades, pero es imposible, se caen. Son gestiones que no llevan a ningún curso, y no son únicamente de FEPANCO, estamos hablando de ya entidades de donde participan miles de cooperativas, como son la Federación Argentina de Cooperativas Eléctricas, muy fuerte en Córdoba y Buenos Aires, las cooperativas de Buenos Aires, bueno, de la provincia de Buenos Aires, todas no se puede encontrar un interlocutor válido para hacerle entender que esto no va contra las cooperativas, no puede aplicarse a las cooperativas. Y Hernán, más allá de esta cuestión puntual que tiene su costado administrativo y burocrático, ¿qué momento están viviendo las cooperativas ahora? En la provincia, sobre todo, a partir de las políticas nacionales. Bueno, el momento no escapa a las generales de cómo están todas las cuestiones económicas hoy en día. Hay un momento de incertidumbre, hay un momento donde la actividad económica tiende a estar estancada, las tasas de interés muy, muy altas para financiarse acá. En Pampa somos todas pymes, economías familiares, y que el crédito es lo que hace que todo circule, que todo se pueda comprar y se pueda, bueno, haber una actividad medianamente normal, donde el crédito de esos precios se pone muy caro, todo se empieza a paralizar. Ayuda la política que lleva adelante el Banco de la Pampa con una política de fomento en el tema de financiamiento en cuotas, pero eso es un paliativo en general. Entre la apertura a todo lo que tiene que ver con bienes que vienen del exterior, por plataformas que compiten casi en condiciones de dumping, porque no te cobran costo de envío, algo que no, a ver, se entiende que con el tiempo eso no puede ser sostenido, es algo que es insostenible eso. Todos tenemos que pagar una logística, cualquier comercio, cualquier empresa tiene que pagar una logística para traer un producto de cualquier centro a la provincia de La Pampa. Estas plataformas digitales que no nos están cobrando nada los envíos, que traen, bueno, es una competencia totalmente desigual. Eso es una cuestión de dumping comercial que bueno, hay una guerra enorme entre plataformas muy importantes, bueno, y eso nos afecta a todo lo que es el comercio, la vida en el interior, porque bueno, tenés un montón de familias gastando bienes que no se sabe si son necesarios o no, pero bueno, lo compra como un aparente estado de bienestar. La realidad es que eso nos afecta a todo el comercio, a todo lo que tiene que ver con la cuestión, los actores económicos de la provincia nos afectan a todos. Hernán Camps, muchas gracias por el contacto y por supuesto que si querés agregar algo más sobre estos temas o algún otro, te escuchamos. Transmitir que este momento de esa resolución que estamos, volviendo al tema de la resolución que se está impugnando en la justicia, lo que desde el cooperativismo alertamos que causa un gravamen muy importante, es gravísimo las consecuencias que acarrea porque genera el desfinanciamiento de todas las actividades que prestamos de las cooperativas. Y servicios que son básicos, que son, ya vemos lo que empieza a pasar cuando se produce el abandono de lo público, el abandono de los servicios públicos, de la infraestructura. Y acá están en juego la energía, el agua potable, están en juego el alumbrado público, y están en juego después todo el resto de los servicios que prestamos a las cooperativas. Con enormes dificultades, con limitantes y demás, pero que cada una de las personas que se ponen al frente de la cooperativa lo hacen en procura de obtener los mejores servicios para los asociados. Y en eso la provincia de La Pampa somos un ejemplo a nivel nacional de la articulación que tenemos en cuanto a los servicios públicos. Así que bueno, esta resolución afecta el corazón de toda esa política. Por lo tanto, tenemos que defenderla. Gracias de vuelta, Hernán. Gracias a ustedes. Hernán Camps es dirigente cooperativo de Winifreda y el vicepresidente de la Federación Pampeana de Cooperativas, que resiste estas medidas anticooperativismo del gobierno nacional de Javier Milei.